Una vez más, lo que más te gusta, o que muevas más la boca que cuando la chupas. Tú sigues matándote con los colegas por una mierda de chusta. No me digas lo que tengo que hacer, que yo marco mi ruta. Esto es lo que buscas, sí, aquí lo has encontrado. Y por si lo has olvidado, esto es trabajo entre vagos. Que me cago en si gordo o adelgazo. Y si quiero bebo y si me da la gana, mañana me emborracho. Mis malos tiempos los tacho y mañana los vuelvo a escribir. ¿Que habla ahora, calle para siempre? No, que aún me queda por decir. Tengo el poder de provocarte diarrea. Y es que no encontrarás mejor mierda que entre por tu oreja. De que te quejas luego así y sin moraleja. No tengo novia, no, pero Lubi es mi pareja. Elegí la música para salir de esta vida de rejas. Pa' este perro no hay bozal que valga. Rimo como quiero y bases me hacen palma. Cómprate un coche caro y media vida pa' pagarlo. Y con todo el dinero mi flow podrás comprarlo. Arranco y no paro y arraso con todo aquel que se interponga por mi paso. Esto es lo que hay. No somos más de lo que veis. La cuestión es, si no te mola lo que estás escuchando, ¿por qué sigues dándole al play? Desde esta pequeña balsa mandamos barcos a pique. Tu calidad escasa, sí, no hay quien me replique. No te piques, te pasaste de salsa, así que cuelga ya las bambas o prueba suerte en fama. Reclama el diálogo que ni Tarantino aportaba. Por cada una de mis sílabas, una gota más pende de tu baba. Así se clava y no nos traba ni el estar rodeado de 100 papas sin bragas. Calla como el silencio y quédate sin habla. Apaga ya ese micro que no me aportas nada. Vivo con la ilusión de no levantarme mañana, porque estoy hasta los huevos de despegarme de mis sábanas. Castígala y castígame. Ha sido niña mala, recuerden cuando acabe. Recojan sus tampacks. La tranquilidad a mí es lo que más me pone. Me acuesto a mediodía y vivo por la noche. La pintura en mis manos y la poli en mis talones. Ya nos miro mal porque se os suben los cojones. Así que quitar esa fachada de cabrones. Dugi y Yubi llegan, culo en pompa y fuera pantalones.